Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, una vez más, junto a ustedes, reflexionando en esta síntesis final de lo que es la actividad de toda la semana que va preparando este momento de devolución, de comunicación, de todo lo que caminamos juntos. Yo quería reflexionar hoy sobre una experiencia que existió en la Unidad Popular, sobre todo 6 años atrás, que después se dejó un poco de lado y fue una lástima, que es las publicaciones de base, las publicaciones locales que organizaban nuestras organizaciones de base. El chasque de la UP local, el chasque barrial, que garantizaba cierta regularidad en la comunicación con el barrio, con el centro de trabajo. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nació la Asamblea Popular, hoy Unidad Popular, se nos hacía una pregunta, o se nos hacía una afirmación en realidad, que nosotros teníamos que contestar de alguna manera. Nos decían, es que no se puede hacer plata, no se puede hacer política sin plata. Vos fijate lo que gastan los partidos tradicionales, fijate la colosal inversión que hace el Frente, los distintos sectores del Frente, cómo tupen la propaganda, cómo hasta se pagan a los periodistas para que te hagan invitar a un programa de entretenimientos. Toda esa parafernalia significa que las elecciones, ganar un cargo, por ejemplo, en el Parlamento, significa una inversión, y una inversión importante. En Estados Unidos está calculado cuántos miles de dólares, decenas de miles de dólares cuesta un cargo de diputado y cuántos cientos de miles de dólares cuesta un cargo al Senado. Todo es inversión. Y en nuestro país, bueno, tenemos hasta el ejemplo de un senador que ni siquiera vivía en el país, se presentó a las elecciones, puso mucho dinero y salió senador por el Partido Nacional. Se puede, sin plata, hacer, por más que el mensaje sea justo, se puede lograr a través del esfuerzo resultados que valgan la pena. La pena vale siempre, porque solo el presentarse, solo el discutir, el tener una herramienta, una tribuna más, vale la pena. Pero hay una cosa que respondieron los partidos de izquierda 120 años atrás, que la pregunta era la misma. Muy bien, en algunos lugares había democracia formal, cualquiera podía formar un partido, pero ¿cómo se hacía la propaganda? ¿Cómo se hacían las giras? Todo requería plata. Y bueno, y ni qué hablar cuando un partido de izquierda era prohibido, era reprimido 120 años atrás. Y la respuesta, tratando la política como ciencia, que es como debe tratarse, la respuesta la obtuvo la biología. Como las ciencias biológicas, como las ciencias físico-naturales, muchas veces nos dan ideas para tratar la política como ciencia. En el siglo XX, a comienzos del siglo XX, ya se había descubierto que todos los organismos animales y todos los organismos vegetales, todos los seres vivos, hoy diríamos también de los otros reinos, ¿no? Las arqueobacterias, los fungi, bueno, todos los seres vivos estaban constituidos por células, o por una célula o por muchas células. Y ese concepto de la célula, lo cual ayudó muchísimo, lógicamente, el microscopio óptico, la preparación de tejidos, esa concepción de que todos los ladrillos de los seres vivos son las células, dieron una idea muy importante a los partidos sin recursos, a los partidos perseguidos. Fíjense ustedes, una célula, la unidad biológica. Una célula se nutre por sí misma, tiene su nutrición. Una célula se reproduce, es decir, tiene sus mecanismos de reproducción. Una célula se conecta con todo el organismo, constituye los tejidos, los sistemas, los aparatos del organismo. Pero a su vez, una célula tiene especialización. Hay células que se especializan en determinadas funciones. A pesar de que tengan el mismo ADN que las demás, se van especializando en ciertas funciones. Y desde luego también las células pueden reparar tejidos heridos. ¿Se dan cuenta cuántas semejanzas, no? La célula es la unidad que se nutre a sí misma, o sea, que se autoabastece, que se reproduce. Donde tenemos una célula, una organización de base, podemos hacer varias si crecemos, que tiene las conexiones necesarias hacia arriba y hacia abajo, el flujo de información, que se puede especializar, pero ante todo, en los momentos duros, si hubiera represión, la célula repara los tejidos cortados, los tejidos enfermos, los vuelve a reparar. Es decir, todas esas funciones de la célula biológica se adaptaron perfectamente a la comprensión de cómo debía ser un partido de los de abajo, un partido de los de abajo, en situación o de represión o de escasez de recursos, la organización de base. Es decir, el siglo XX le dio a la ciencia de la política, a la política tratada como ciencia, una idea excelente, cómo organizarse por abajo, por células. Hoy se habla de células terroristas, se habla despectivamente del concepto de célula, pero la célula es la base de la organización en los partidos que no tienen fuerte presencia en los medios ni fuertes sponsors para invertir. Y hay una condición, sin embargo, para que las células funcionen, o sea, las organizaciones de base funcionen orgánicamente. Por ejemplo, en la Unidad Popular, que es una coalición, tenemos distintas filosofías, tenemos además distintos enfoques, hasta para la lucha sindical. ¿Pero qué tenemos? Tenemos un programa único. Y al tener un programa único, las células de la Unidad Popular, o sea, las organizaciones de base, sean de un sector o sean de la Unidad Popular en sí, las organizaciones de base van a actuar en el sentido del programa en una sola dirección, con un solo método, además. Es decir, eso es lo que permite incluso a una coalición organizarse con organizaciones de base que son en realidad el motor, el nervio central de su acción, las organizaciones de base. Y como condición, repito, el programa único, porque si no, si fuéramos una simple cooperativa de voto, como son los grandes partidos, una cooperativa de votos, donde hay matices entre un sublema y el otro en torno al programa, no podríamos funcionar por organizaciones de base, pero como tenemos un solo programa, podemos hacerlo, porque tenemos una sola metodología de trabajo en lo político, podemos hacerlo. En ese sentido, además, el funcionar por organizaciones de base, el usar, poder con plena confianza en la infraestructura de las organizaciones sectoriales que integran la Unidad Popular. Esta radio está orientada por un sector de la Unidad Popular, pero todos nos sentimos muy cómodos en ella. La prensa partidaria de los sectores de la Unidad Popular, todos tenemos un espacio en ella. ¿Por qué? Porque tenemos un programa común, porque todos sumamos al programa político que nos hemos comprometido a desarrollar sin claudicaciones, sin concesiones. Y el funcionar por organizaciones de base es además parte de nuestra esencia artiguista. El artiguismo incidió en algunos cabildos, pero fundamentalmente fueron los campamentos, fueron los fogones, las bases fundamentales del concepto artiguista en la Liga Federal de los Pueblos Libres. Por eso Artigas le decía al gaucho Güemes, que organizaba la guerra gaucha allá en el norte, en Salta, en Jujuy, le decía a Artigas: nada podemos esperar sino de nosotros mismos. O sea, no esperemos un financiamiento de afuera, tenemos que apoyarnos en nosotros mismos. Y por eso las organizaciones de base son extraordinariamente importantes para nosotros, son la razón de ser de la Unidad Popular. Disponiendo de un programa de liberación nacional en camino hacia el socialismo, disponiendo de una metodología de trabajo, las organizaciones de base son el motor fundamental, lo son todo. Nada serían los encuentros nacionales de militantes, las disposiciones que pueda tener el coordinador nacional, si no se implementaran a través del trabajo de las organizaciones de base. Son organizaciones de base de una estructura como la UP, que es a la vez democrática y ejecutiva, que no se crea en el divague, que no se queda en ello, que tiene resoluciones y las ejecuta gracias exactamente al trabajo generoso, desprendido de las organizaciones de base. Las organizaciones base están subordinadas a un programa, a las decisiones del coordinador, desde luego a las resoluciones de los encuentros nacionales, pero a su vez tienen una autonomía operativa para la forma de expresar los mensajes en función del léxico más adecuado para el lugar donde inciden o donde deben incidir. Y en este sentido, es en este sentido, hablando de las organizaciones de base, de su importancia esencial en un partido sin recursos externos, en un partido sin sponsors, en este caso en una coalición como es la Unidad Popular. Cuando hablamos de la extraordinaria importancia de las organizaciones de base, que son nuestro verdadero motor, es que debemos prestarle muy especial atención a cómo cada organización de base plantea sus comunicaciones, sin esperar a que vengan materiales de arriba. Por supuesto, bienvenido el chasque nacional de la UP, bienvenidos la prensa sectorial, la juventud, la verdad, bienvenidos, pero hay que pensar en las comunicaciones que tiene que desarrollar la organización de base, de forma impresa, o por WhatsApp, o por Facebook, o por cualquier medio, pero una comunicación regular, que es la publicación de la organización de base. ¿Y por qué la publicación, sea en formato papel o sea por las redes, esta regularidad desde abajo es importante? Hay 6 o 7 razones para ello. En primer lugar, porque el chasque UP de la organización de base o el mecanismo de comunicación regular de la organización de base es lo que acredita que existimos, lo que recuerda nuestra presencia, lo que recuerda nuestra existencia. Claro, podemos pintar muros, que nos lo pueden tapar al día siguiente, y vamos a seguir pintando muros. Podemos hacer volanteadas, son extraordinariamente importantes, llegar a las ferias con materiales sindicales, con materiales sociales, con materiales de la organización de la Unidad Popular Central. Estamos en el combate junto al Mondes. Pero no hay nada como la presencia regular de una comunicación que después la gente termina esperando, aún los que no son de Unidad Popular. Vamos a ver que esta semana que dicen estos locos, o esta quincena que dicen estos locos, me interesa oírlos, porque están acá, porque hay presencia, porque tienen una publicación local. Pero no solo la difusión, que marca nuestra presencia, que seguimos existiendo, cuando tratan por todos los medios que no existamos más. No solo la publicación local tiene el sentido de marcar nuestra tenaz presencia, nuestra tenaz convicción. Es además, en segundo lugar, un apoyo a la lucha de clases, cómo se desenvuelve en el barrio, cómo se desenvuelve en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudios. Es un apoyo explícito y un servicio, una mano tendida hacia la lucha del pueblo. Sin ninguna aspiración a protagonismo, simplemente porque estamos insertos, apoyamos. Es una segunda función que debe quedar muy clara en la publicación de base. En tercer lugar, la publicación de base es un vínculo. Es un vínculo hacia arriba porque informa a la Unidad Popular, a los encuentros de militantes, de lo que está pasando en nuestro barrio, en nuestro centro de trabajo. Y es un vínculo porque reproduce las resoluciones centrales en el documento local, en el documento barrial. En cuarto lugar, decíamos primero la difusión, la presencia, la existencia. En segundo lugar, el apoyo a la lucha de clases local. En tercer lugar, los vínculos. En cuarto lugar, las propuestas propias. Porque toda organización de base tiene cierta autonomía operativa. Hay temas de barrio que reflejan de alguna manera los problemas del país, pero que se expresan de una forma singular en el barrio. Bueno, pues ahí está la publicación de base para fomentarlas, para impulsarlas, para explicarlas. En quinto lugar, la publicación de la organización de base es una publicación que tiene que estar en contacto con los medios sectoriales. No hay ningún problema en nuestra organización de base de Unidad Popular, en nuestra publicación de base de Unidad Popular, hacer promoción de los programas de CX36 o analizar un artículo que salió en La Verdad o en La Juventud, o valorar e impulsar los encuentros por Zoom que están haciendo los compañeros humanistas. Porque tenemos un solo programa y todo suma. Por lo tanto, la organización de base y su medio de comunicación local debe coordinar con todos los medios. Pero además, el tener una publicación regular a nivel local también le interesa a los medios. Ni que hablar si la publicación local de la organización de base es una, es en un departamento del interior. Siempre ha habido los medios de publicaciones, pero también en los barrios de Montevideo. Hay medios comunitarios, que no son de la Unidad Popular, por cierto, y hay algunos corresponsales de los grandes medios que les puede interesar muchísimo tener acceso a esa publicación local. Y por último, pero no menos importante, quizás lo más importante, la construcción de la publicación local es un extraordinario medio de organización de nuestra propia organización de base. Porque hay que reunirse para redactarlo, hay que reunirse para distribuirlo, hay que reunirse para evaluar a quienes llegó por formato electrónico, a, en dónde lo hicimos por, en papel impreso. Entonces, y quién nos responde, y cómo vamos a preguntarle a quien recibió el material si le interesó, lo podemos incluso subrayar específicamente en una atención individual a la persona que, destinatario. Es decir, la organización de nosotros mismos a partir de la función que cumple la, el papel impreso o virtual que nosotros usamos para las comunicaciones de la organización de base. Yo quería detenerme un poco acá, porque quizá para llegar después a la conclusión final, ¿no? Nosotros decíamos que los partidos carentes de recursos, partidos obreros fundamentalmente en Europa, a comienzos del siglo XX, en el siglo XIX, bueno, hicieron lo que pudieron, pero a comienzos del siglo XX ya quedó claro que necesitaban una estructura de células. El concepto, claro, entra en la política como ciencia, porque entra primero en la biología como ciencia, cuando se descubre que las células son la base de existencia, el ladrillo esencial de todos los organismos, de todos los seres vivos. A partir de ahí, yo insistía, la célula, y fíjense ustedes la semejanza, la célula debe autoabastecerse, o sea, tiene que hacer hasta finanzas, en el caso de una célula política, una organización de base, debe abastecerse, debe pensar en reproducirse, en crear nuevas organizaciones de base, en lugares próximos, en los centros de trabajo, en los que incidimos, en los centros de estudio. Segunda función, reproducirse. En tercer lugar, conectarse con las demás organizaciones de base, con los organismos centrales, con las comisiones centrales. En cuarto lugar, puede especializarse en determinadas tareas. Y en quinto lugar, siempre la célula está atenta para reparar los tejidos. O sea, cuando vemos que está flojo un barrio, cuando vemos que alguna gente se ha desesperanzado, bueno, es tarea también de la organización de base más cercana visitar a esa gente, reparar los tejidos y reclutar nueva gente. La célula es la organización de base. E insistíamos además en que la organización de base es de esencia artiguista. Artigas no se basó en los cabildos, que muchas veces lo traicionaron. Se basó en los campamentos y en los fogones. Incluso de los negros prófugos, de los indios hermanos, de los paisanos humildes. Ahí estaba el centro de los recursos del artiguismo. Y se puede funcionar como organizaciones de base, yo insisto, compañero, en tanto tengamos un programa único. Eso es lo que nos da la confianza de que si sabemos que hay una organización de un sector de la Unidad Popular funcionando en un barrio, es nuestro. Es como si fuera nuestro. Y tenemos la absoluta convicción de que ese sector sectorial de un sector integrante de la Unidad Popular está tan preocupado como nosotros por incorporar gente de la Unidad Popular al trabajo de barrio o al trabajo del centro de trabajo. Entonces, yo decía finalmente que el programa único y las organizaciones de base nos permiten hacer de la Unidad Popular una organización democrática y a la vez ejecutiva, con posibilidad de resolución, de actuar como un solo puño en los temas políticos, a pesar de la diversidad ideológica que nos enorgullece. Que además el mecanismo de comunicaciones sirve para la difusión, para marcar nuestra presencia, sirve de apoyo a la lucha de clases local, sirve de vínculo hacia la propia unidad popular en su conjunto, mantenerla informada de lo que pasa en nuestro barrio, sirve para hacer sus propias propuestas dentro de la autonomía operativa, de coordinar con los medios de la UP y hacer propaganda de ellos también, ¿por qué no? De contactos con los grandes medios y un aporte a la propia autoorganización, a la propia autoconstrucción de la organización de base. Pero yo quería hacer una reflexión final. Estos puntos yo quería que no pasaran rápido. Yo a veces me entusiasmo y hablo muy rápido y yo quería insistir en estos puntos. Pero quiero hacer una reflexión final. A la gente le llega más un mensaje social o un mensaje político cuando está escrito en códigos locales, cuando está hablado en códigos locales. Antes de tanto internet, cuando todavía existían muchos periódicos, todavía existen algunos, pero muchos periódicos departamentales. A los estudios de radio, cuando nosotros los visitábamos, llegaba el diario El País, llegaba siempre, otros diarios nacionales. Pero las noticias, incluso las noticias nacionales e internacionales, el periodista las leía preferentemente de la publicación local. ¿Por qué? Primero porque conocían al periodista que las escribía, pero además, y fundamental, porque la gente le tiene más confianza a las cosas expresadas en el lenguaje de los que conoce. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de la carestía o de la dificultad que hay para el empleo, que dar un testimonio concreto en mi barrio, lo que está pasando con los jóvenes, en mi barrio, en mi centro de trabajo, lo que está pasando con la gente que no tiene empleo, con la gente que está en la calle. Es una reflexión mucho más impactante. Nadie puede ponerla en duda. Somos los ojos de lo que la gente está viendo cotidianamente. Y es desde ahí, compañeros, desde lo singular, desde lo individual, que salta la ficha más rápidamente para entender lo universal, lo que pasa en nuestra sociedad en su conjunto. Porque en última instancia, los grandes problemas que tenemos en nuestro barrio, en la zona de influencia de nuestra organización de base, los grandes problemas que tenemos ahí, son el reflejo concreto, singular, de los grandes problemas que sufre nuestra sociedad en su conjunto. Por eso, compañeros, para crear la organización de base, y para crear en ella el medio de comunicación regular, no tenemos que esperar permiso de nadie. La unidad popular es la organización de base en el barrio. Y ahí nosotros operamos como unidad popular de la misma manera que operar un buen ciudadano con la Constitución. Nadie me puede prohibir lo que la Constitución no prohíbe. Nadie me puede impedir hacer como unidad popular lo que no está explícitamente establecido en el programa. Pero a partir del programa, a partir de las publicaciones, a partir de la radio, tenemos enorme cantidad de elementos para hacer en forma reducida nuestra publicación local. Y le sumamos algunos elementos locales. Compañeros, esta experiencia funcionó extraordinariamente, por ejemplo, en 33, 6 años atrás. Después la pandemia mató muchas de estas cosas. Tenemos que recuperar todo esto. Y para las organizaciones de base que ya están funcionando, compañeros, no hay que esperar un solo minuto para empezar a hacer el chasque de la unidad popular local, la comunicación propia, formato papel, por Facebook, por lo que sea, pero empezar hoy. Estamos, compañeros, ya en pleno año preelectoral. Todavía no está sobresaturado de mensajes político-partidarios el éter. Bueno, es nuestro momento, compañeros. La organización de base de la Unidad Popular no debe esperar que empiecen otras. Empiece e informe. Empiece ya. Tenemos la necesidad de publicaciones locales porque nuestro sistema de trabajo es de las organizaciones de base. Es el criterio artiguista de que nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Hasta el miércoles. Hasta aquí, Memoria y Brújula.